de viver llena de incerteza. Los hombres andan llenos de temor, por eso ya no tienen fortaleza. Cosechan de sus obras sin amor. En medio del paisaje de tristeza, de tanto sufrimiento y dolor, personas dedicadas se levantan, que viven la enseñanza del Señor. Estaba y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso, me acompañaste, de verdad, aquí les digo, si lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Está tan lleno de egoísmo, pues cada uno solo piensa en sí.